Bienvenidos a la cápsula navideña de la LEF por Comunica Radio. ¿Sabías que la flor de Nochebuena es originaria de México? La Nochebuena, también conocida como flor de Navidad, pastora, estrella federal o la planta mexicana del fuego, es la flor más representativa de la Navidad en el mundo. Desde los tiempos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos ya conocían esta flor. Los mexicas la llamaban Cuetlazóchitl, que proviene del náhuatl Cuetlawi, que significa marchitarse, y Xochitl, que significa flor, flor que se marchita. Otra acepción la considera la flor de pétalos resistentes como el cuero. Para los mexicas tenía un valor importante en valores medicinales y rituales, y se utilizaba en múltiples celebraciones, simbolizando la pureza y la nueva vida de los guerreros muertos en batalla. A su llegada en el siglo XVI, los españoles llamaron a la flor Nochebuena, pues florecía durante el periodo navideño. Desde entonces, la Nochebuena estuvo siempre presente en las festividades decembrinas y en todos los hogares y altares novohispanos. Actualmente, México es uno de los mayores productores de la Nochebuena. Los estados de México, Michoacán, Morelos, Distrito Federal y Guerrero producen alrededor de 20 millones de Nochebuenas al año. Sin embargo, otros lugares como el estado de California en los Estados Unidos produce por sí solo 27 millones de Nochebuenas al año. La historia de la Nochebuena en los Estados Unidos no es muy antigua. Según se cuenta, el primer enviado estadounidense al México independiente, Joel Roberts Poinsett, quedó maravillado por la flor cuando la encontró en un viaje que hizo al pueblo de Taxco en el estado sureño de Guerrero en 1825. Al grado que envió algunas semillas a su ciudad natal, Charleston, Carolina del Sur, para poder cultivarla. Es por esta razón que la flor es también conocida en los Estados Unidos bajo el nombre de poinsettia. En honor al aniversario luctuoso de Poinsett, el Congreso estadounidense declaró en 1991 el 12 de diciembre como el Día Nacional de la Poinsettia. En México, en cambio, se celebra cada 8 de diciembre el Día Nacional de la Flor de Nochebuena. Otros países como Guatemala, Costa Rica, Francia, Alemania, Italia y España son también productores importantes de esta flor. Hoy la Nochebuena es una de las flores más emblemáticas del planeta. Un aporte de México para Navidad en el mundo.